Pasión de FM Moreno. Buenas noches. Hoy queríamos hablar de algunos temas que tienen que ver con esta semana que empieza. El viernes se cumplen 53 años de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara. No queremos hacer un programa hablando puramente del Che. Eso ya lo hicimos, pasó en otros programas, no queremos repetirnos. Pero sí queremos tomar algunas ideas del Che. Y como este es un programa que hacemos compañeros de clase docentes, queríamos pensar qué relación había entre el Che y la educación. ¿Qué de las ideas del Che tienen que ver con la educación? En principio hay una idea muy fuerte en el Che, que es la idea del hombre nuevo, que tiene que ver muy fuerte, tiene una impronta muy fuerte en lo que es educación. El Che plantea que para construir la nueva sociedad hay que romper con los estímulos materiales, que son los estímulos que vienen atados a la sociedad vieja, al capitalismo, y que hay que construir un hombre nuevo. Que ese hombre nuevo tiene que estar, la construcción de ese hombre nuevo, los ideales de ese hombre nuevo tienen que ser a partir de otro tipo de estímulos, otro tipo de variables, no las económicas, no las materiales, más que económicas. No termina de quedar muy claro en el Che esta idea del hombre nuevo, o podemos discutir con el Che esta idea del hombre nuevo, en relación a que para nosotros el constructor de esa nueva sociedad no es un hombre nuevo que no sabemos quién, sino es el proletariado revolucionario. Tomando las ideas de Marx y de los clásicos del marxismo. Pero sí podemos pensar que el proletariado revolucionario es ese hombre nuevo. En términos del proletariado que tomó conciencia que es necesario destruir las bases económicas y materiales de la sociedad capitalista basada en la explotación y poder construir una sociedad distinta que esté basada en la solidaridad. Y en ese sentido hay muchos puntos en contacto entre el hombre nuevo del Che y el proletariado revolucionario de Marx en que se construye desde una base distinta. La educación es fundamental en poder generar conciencia. No es que desde la educación se va a construir el hombre nuevo. El hombre nuevo se construye fundamentalmente en el desarrollo de la lucha de clases. El proletariado revolucionario se asume a sí mismo en el desarrollo de la lucha de clases. Pero la educación sí puede aportar a dar elementos a los sectores más atrasados, a los más castigados, aquellos que han tenido menos acceso a la cultura, puede darle elementos, siempre que haya un compromiso con eso, para poder hacer un análisis crítico de esta sociedad, para poder desnaturalizar lo que se nos aparece como natural. Y esas ideas están en el discurso y en el pensamiento del Che. El Che no escribió mucho, el Che era un hombre de acción. Y también lo podemos recordar o pensar y tener como ejemplo de un hombre coherente entre el discurso y la acción. Y en ese sentido hay una frase del Che que también para nosotros, para mí en particular, creo que para el conjunto de los compañeros que hacemos este programa, lo pinta de cuerpo entero y nos parece que es una frase que tiene que ver mucho con la educación, que es aquella frase famosa de la cualidad más hermosa de un revolucionario, de sentir como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Cuando se despide de sus hijos, cuando le contesta a alguna gente, siempre esta idea está presente, sentir como propia cualquier injusticia que se cometa contra aquellos que menos tienen en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido me parece que como educadores, en algún punto, hablando de la docencia en general o de los trabajadores de la educación en general, estamos en alguna parte en deuda con esa frase. Porque muchas veces escuchamos en las escuelas que las injusticias que se cometen contra aquellos más castigados, que son nuestros alumnos, no son sentidas como propias. Vemos a veces a nuestros alumnos como el enemigo. No podemos pensarlos y pensarnos como compañeros de clase. Por eso nos parece que estas ideas del Che son relevantes en la educación. Y por eso queremos pensar qué pasó en la educación a partir de estas ideas del Che. Por eso los invitamos a charlar, a compartir una nueva clase. Bienvenidos a Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, programa número 28 del año de Compañeros de Clase. Estamos acá con Marcelo Rudy, con, vamos, empezamos a nombrar, Martín Suara, con Alejandro Ami, Santiago Álvarez, que habla, y el otro lado del vidrio está Adela Gambusi y Sonia Sichero, ahí mirando cómo va la cosa. Y del otro lado del micrófono están ustedes, que si quieren comunicarse pueden hacerlo al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Mail? Por mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Me acordaba cuando estabas diciendo de la editorial esto de esa carta que le contesta a alguien que le pregunta al Che si eran parientes, ¿no? Uh-huh. Y le decía algo así como que sí, no importa que fueran parientes, que lo importante es que fueran compañeros, ¿no? Claro. Este día del compañerismo, uh-huh. Sí, esta cosa de ir juntos por el mismo camino, ¿no? Esto me parece que es relevante para los que hacemos educación. Sí, claramente. Bueno, tiene que ver con esa frase del Che, ¿no? Esto de sentirse compañeros con cualquiera que sufra una injusticia. Bueno, tenemos un programa que vamos a hablar de este tipo de cosas. Una entrevista a Alicia Ranieri, que es una compañera docente que tiene relación con Cuba, sí, que bueno, aparentemente va y viene, vamos a preguntar esto, ¿no? Que tiene una especie de acuerdo con el gobierno cubano, con yo sé que participó en varios encuentros pedagógicos de esto que se sirve en Cuba, conoce bastante de bueno, cómo está la situación allá, aquí bueno, si queremos juntar las ideas del Che y la educación, digo, habrá que pensar qué pasó con eso en Cuba, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre este método cubano tan famoso, ¿sí? Que anda por toda Latinoamérica, por lo menos, supongo que por otras partes del mundo también. A ver qué es lo que hace exitoso a ese proyecto, ¿no? A esa forma de enseñar. También tenemos el Rincón Joven, que me contaron los chicos que estuvieron preparando algo sobre lo que pasó en el golpe de Estado fallido este que hubo en Ecuador, que estuvieron preparando algo, estuvieron hablando con algún docente también, bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado. Y tenemos, bueno, un cierre, que tenemos un cuento, van a venir a contar. Vienen a contar cuentos. Bueno, vamos a ver cómo sale este programa. Sí, seguimos ahora con las noticias, sí, después no queda tiempo. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de Cerdosa Buenas noches, compañeros de clase. Estamos otra semana más con algunas noticias. Buenas tardes, buenas noches, compañeros de clase. Estamos una vez más con las noticias. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, empezamos con las noticias, Alejandro, con las noticias internacionales, ¿te parece? ¿Cómo no? En primer lugar, la Cancillería chilena le entregó al embajador argentino una nota en tono moderado de protesta por el asilo de Sergio Apablaza Guerra, el militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No sé si querías comentar algo. Sí, que en realidad la nota pudo haber sido moderada por las formalidades, por ahí, digamos, consulares, pero ciertamente los medios argentinos lo han tomado con fuerza y han reportado, han hecho reportaje inclusive a senadores chilenos, donde irradian bronca, digamos, ante esta decisión. Y la verdad es que son todas estas situaciones de contradictorias que tiene, porque no hacía algunos días atrás el gobierno chileno se había opuesto al intento de golpe en Ecuador, pero sin embargo, con esta extradición o este pedido de extradición, lo que quieren es defender los intereses de los golpistas chilenos, ¿no? Tenemos dos noticias electorales. Pero bueno, podemos decir que son halagüeñas en un sentido. La izquierda gana electoralmente en Lima y en varias regiones del Perú. El partido de Alan García, del presidente peruano, el APRA, fue el gran derrotado. En realidad, el APRA es un partido, en realidad un movimiento, empezó así por lo menos, como un movimiento policlasista, que tuvo... como la, fue el antecesor político del peronismo, que tuvo un sector de derecha, un sector de centro y un sector de izquierda. Inclusive el sector de izquierda del APRA, el APRA revolucionario, participó en la lucha armada del Perú. Bueno, ese APRA, ese movimiento policlasista, que en la actualidad está representado por la centro derecha en la presidencia de Alan García, fue el gran derrotado en estas últimas elecciones. Y bueno, también en el marco de eso se entiende también de alguna forma los comentarios y la posición del gobierno peruano y digamos y las declaraciones de Alan García en relación al golpe de Estado en Ecuador, ¿no? Digamos, está empezando a querer cambiar un poco el discurso en función de cómo se va moviendo y se empieza a mover el electorado en Perú, teniendo en cuenta que las elecciones pasadas no las ganó fácilmente y atrás de él venía un ex general con un perfil así nacionalista, antiimperialista, y bueno, nada, ¿no? Que se empiezan a explicar las cosas cuando se ven resultados electorales, cuando se ven movimientos así en la sociedad, que uno dice, ¿pero de dónde salió Perú? Cuando no fue tan contundente, por ejemplo, Alan García en las declaraciones contra el golpe de Estado en Honduras. En Honduras, claro. La situación en Brasil. Recordemos que Lula tiene el 85% de popularidad después de 7 años y 2 gobiernos consecutivos. Dilma Rousseff, su delfín en realidad... A Dilma Rousseff le faltó el 3.1% de los votos para llegar al 50% y evitar el balotaje. Ese balotaje, con la sorpresa del partido ecologista, de la viuda de Chico Méndez, en realidad Chico Méndez fue un gran dirigente agrario del Brasil, que en sus orígenes estaba en el Partido de los Trabajadores, por lo menos él lo estaba, y lo estaba también esta persona... Sí, su organización ahora, ¿no? Forma parte de la Central de Trabajadores. Pero estos 20 millones de votos son muy útiles para cualquiera de las fuerzas en pugna que van al balotaje el próximo 31 de octubre. Tendremos que aclarar en este sentido que las leyes electorales en Brasil son diferentes a la Argentina. Con la diferencia que ganó la candidata del Partido de los Trabajadores en Brasil... por un 13-14%, más de un 10% en Argentina, ya hubiese sido, digamos, nombrada claro, presidenta, como se dice ahora. Pero bueno, el régimen electoral es diferente, y el otro comentario importante en relación a eso es que había expectativas de un frente de izquierda que se había armado con el PSOL y otras organizaciones en Brasil, que pensaban capitalizar este voto verde que hubo de 20 millones de personas y que sin embargo no fue así. Y también es interesante analizar ese tema porque si bien tenía todas las condiciones el PSOL y el frente este que se había armado para capitalizar estos votos, fueron discusiones internas y conflictos relacionados, por ejemplo, noticias que hemos dado a principio de año con que se iba a formar una central obrera paralela o otra nueva central en Brasil, donde estaba el PSOL, donde estaba el PSUD, varios partidos de izquierda, y sin embargo eso terminó en ruptura, en críticas, en conflicto, y eso repercutió, y un discurso claro, concreto, un poco más recostado a la izquierda de Lula, captó más la atención que el PSOL en este caso. Bueno, y como última noticia internacional, y la que todas las semanas damos, es que ya llevan 86 días de huelga de hambre los presos políticos mapuches de Chile. Así que sí, seguimos dando nuestra solidaridad hacia ellos. Vamos ahora a las noticias nacionales. El Tribunal Superior porteño se pronunció contra los amparos de los docentes por los días de paro. Se avaló una presentación del gobierno de Macri contra los amparos que los maestros porteños habían presentado contra los descuentos por los días de paro. Vamos a ver qué hace la provincia, si sigue el ejemplo de Macri o se diferencia, ¿no? Sigue el paro de UDOCVA, ¿no? Hoy y mañana, ayer y hoy, acatamiento dispara, aunque hay escuelas que se cerraron. Y mañana el Frente Gremial, integrado por, como sabemos, la FEP, el SUTEBA, AMET, que son los docentes técnicos, la UDA, aquel gremio que fundó López Rega en el 73, y SADOP, los docentes particulares, harán una movilización en La Plata. El reclamo es que dentro de la apertura salarial, la apertura de las paritarias, se contemple la renegociación o discusión salarial, porque estaba cerrada la discusión a principio de año con el acuerdo que se había llegado. Lo que está reclamando, en este caso del Frente Gremial, es que se reabra, aunque están abiertas las paritarias, pero que se reabra dentro de estas paritarias de vuelta a la discusión salarial. Con el tema del paro de UDOCVA, si bien el acatamiento fue dispar, en aquellos regiones o municipios donde UDOCVA tiene presencia, el paro fue realmente sentido. Yo no sé, digamos, pero en las escuelas donde yo trabajo realmente no hubo actividad prácticamente, y me han llegado comentarios de que muchos docentes, de que muchas escuelas han cerrado, y creo que la reflexión que nuestro sindicato, el SUTEBA, hace al respecto, que es un día posterior de marcha, es medio poco porque, digamos, no ha llegado ninguna convocatoria a esa marcha. Realmente los docentes afiliados al SUTEBA no sabemos ni a qué hora sale el micro, si sale algún micro, si va a ir la seccional a la marcha, o la seccional no va a ir a la marcha. O sea, en realidad no estamos invitados los docentes, por nuestro gremio, los docentes del SUTEBA, no estamos invitados a esta movilización. Eso es lo peor de todo, digamos. Y más allá de que, guay, digamos, si uno quiere hacer una marcha más o menos importante, tiene que llamar a paro y movilización. Pero bueno, seguimos así, digamos, con nuestras discusiones y nuestras diferencias con la dirección de nuestro sindicato. Algunas noticias sobre derechos humanos. Empezó el estudio de las muestras genéticas de Marcel y Felipe, que son los hijos apropiados por la viuda de Noble. Por orden de la jueza Arroyo Salgado, las muestras de sangre de Felipe y de saliva de Marcela empezarán los análisis el 18 de octubre. Hay una aclaración de Estela Carlotto, porque parecería que en todos estos días está parada el trabajo, la acción de los abogados y en general de las abuelas de Plaza de Mayo. Dice Carlotto que no es así, que han seguido trabajando intensamente para llegar justamente a que las muestras de Marcela y Felipe sean confrontadas con todos los abuelos o abuelas que están en este momento en conflicto. No tanto con las familias que se van a presentar ahora, donde aparentemente no habría compatibilidad genética, sino con el resto del banco de datos. Sí, otro dato relacionado con respecto a los derechos humanos, queremos comentar que entre el sábado y el domingo pasado nos enteramos de una noticia importante de que hubo dos situaciones de gatillo fácil de vuelta en el conurbano bonaerense. Si bien la noticia estuvo un poco empañada por lo que pasó, digamos, en Ecuador, el domingo pasado por la zona de Fiorito e Ingeniero Burger, los vecinos han cortado el puente Pueyrredón y el Camino Negro, indignados con el accionar de la policía que habría causado la muerte de dos jóvenes. Y hay otro más, que se habría salvado de milagro. Estas también son noticias de derechos humanos, sumada a que, más allá del reclamo que están haciendo los mapuches en Chile, y estamos en vísperas, digamos, del nuevo día de la raza, en el paraje Punta Canal, renombrado como Punta Querandí, los camiones de la empresa Eidico están ingresando con tierra para rellenar el lugar y sepultar el sitio sagrado. Ya hace varios meses que vienen las comunidades aborígenes llevando adelante campamentos y actividades en esta zona para resguardarla porque está considerada como un sitio sagrado. Los directivos han destruido esta mañana el aparecheta, o sea, el altar indígena, en el que se realizó la corpachada, oferta a la Madre Tierra. Todo esto viene pasando ya hace unos días, así que desde el viernes pasado, o sea, desde el viernes 1 de octubre, han plantado toda una serie de libustrinas para cerrar el acceso al lugar, así que bueno, los militantes del Movimiento en Defensa de la Pacha otra vez vuelven a Punta Querandí a llevar adelante su protesta y reclamar por este sitio sagrado. Insólitas declaraciones de Meneghini, el ex comisario de Escobar. Nunca le dije a Patti, como se me adjudica, que no aplique tormento sin mi autorización. En realidad, estos represores dan risa. Patti se negó a declarar, aunque tuvo que sentarse por orden del juez y abandonó la camilla. En realidad, Meneghini habló durante 2 horas, Patti se negó a declarar y el ex general Viñone también. Pero realmente, si no fuera porque encierran la desaparición de muchos compañeros, daría risa realmente la actitud. Sí, sí. De estos represores. Así es. Bueno, tenemos más noticias, por favor, después de la tanda, ¿puede ser? Sí, vamos a la tanda y después seguimos con algunas noticias más de algunos conflictos que están pasando en Argentina. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre para Antonio. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Las

ella también le llora, su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Segundo bloque de compañeros de clase. Bueno, le damos unos minutos más a las noticias, que había muchas hoy. Martín. Bueno, no, básicamente comentar sobre ya los conflictos que venimos charlando y que siguen, algunos continúan y otros se han solucionado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el frigorífico Bancalari, ya hace 3 meses que está en conflicto, que han despedido a 47 trabajadores y que están reduciendo las horas mensuales de trabajo a 52 horas y no hay ningún tipo de garantía de que siga trabajando. Se trata de un frigorífico que se halla a la cabeza de las ventas. Por esta razón los obreros tuvieron tomada la planta ya durante 5 días. Y bueno, esta es la situación de muy similar en este sentido a lo que estaba pasando en Paraná Metal, donde un frigorífico que está a la cabeza, digamos, y al tope de su producción. Los despidos y las reducciones horarias tienen que ver más con una situación de disciplinamiento que la de necesitar reducir mano de obra. Después de bastantes días de conflicto, yo diría que la fábrica estuvo parada 2 meses, hubo 33 días de conflicto, y cortaron la autopista Buenos Aires-Rosario, los obreros de Paraná Metal. Y a pesar de todo eso, o como consecuencia, no lo sabemos muy bien, de toda esa lucha, se firmó un acuerdo entre los propietarios de Paraná Metal, la Unión Obrera Metalúrgica y el Ministerio de Trabajo. Bueno, la autopartista, que vende sus materiales todos a Ford Brasil, vuelve a funcionar. Había circulado la alternativa que contemplaba un esquema donde 300 trabajadores quedarían efectivos, ¿no? Uh-huh. Otros 600 asalariados estarían sujetos a suspensiones rotativas por 6 meses, y luego existirían suspensiones fijas por otros 6 meses. Pero esos trabajadores recibirían un subsidio estatal de 1.900 pesos y otros 101 pesos, uh-huh, o sea, son 2.000 en total, por parte de la inversora que encabeza el empresario Cristóbal López, que es el que se adhirió ahora, ajá, a la empresa, ¿no? Sí, sí, sí, conocido también por nosotros, por es el empresario dueño del casino flotante. Exactamente, o sea, es un viejo explotador, pero bueno, él llegó a un acuerdo con la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica y con el Ministerio de Trabajo. Y se abre, y se abre también la posibilidad de los retiros voluntarios. Exactamente. Sí, los trabajadores han planteado que su gran desafío ahora es restablecer el funcionamiento al máximo de la empresa para que esté la capacidad operativa de volver a reincorporar todos estos trabajadores. Bueno, lo último que queremos comentar es que sigue el conflicto en Sanco Rosario, siguen protestando por que han despedido a 11 trabajadores que son activistas y delegados de la fábrica y que están enfrentadas con la dirección nacional de su gremio, que es Atila. Y bueno, y a nivel local queremos comentar que la provincia, mañana y pasado 6 y 7, los trabajadores del Estado nucleados en ATE y del Patronato del Liberado, de las UBIS y de los CPA, paran y movilizan a La Plata, y el Hospital de Moreno también está en paro por 48 horas, esto es el 6 y el 7, por mejores condiciones de trabajo y que se elimine las contrataciones y trabajos en negro y todo el trabajo inestable que hay. Estas son las noticias por hoy. Seguimos con compañeros de clases y vamos a escuchar las entrevistas porque parece que están muy interesantes. Sí, sí, vamos a escuchar a Alicia, que nos ya está en el teléfono, y saludamos a los compañeros de clase hasta el próximo martes. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora quiero yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, estamos con la entrevista ahora, que le hemos robado unos minutos porque, bueno, no sé, parece que podemos hacer una hora más de programa con noticias solamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la compañera Alicia Ranieri. Santiago Álvarez te saluda. ¿Cómo estás, Alicia? Mucho gusto, Santiago. Está también Marcelo Rudy y Alejandro Ami acá en Alejandro, mesa. Sí, lo conozco. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Bien, aquí estamos, Alejandro. Alicia, la idea era charlar un poco con vos en relación a la educación en Cuba. ¿Qué conocés de cómo está la situación ahora? A mí, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi opinión. Mira, lo primero que me impactó llegando a Cuba, unos grandes carteles que dicen ser culto para ser libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí presté muchísima atención porque mi primer visita fue para el Congreso Pedagógico en el año 95. Y entonces traté de interiorizarme de todo lo que pude. Lo primero que debía explicarte sería que el Sistema Nacional de Educación en Cuba es un conjunto de subsistemas. O sea, el Ministerio de Educación y el sistema de educación preescolar, de educación primaria, enseñanza media, general, politécnica y laboral, uh-huh, educación especial, educación técnica y profesional, formación y perfeccionamiento del personal pedagógico, que esto es lo que sería la formación docente para nosotros. Sí, pero es lo superior de lo superior, ¿eh? Uh-huh. Educación de adultos y después, bueno, educación superior. Uh-huh. Bien. ¿Cómo es la situación de los docentes? ¿En qué sentido? En el sentido, a ver, por ahí, ¿de qué reconocimiento tienen de la sociedad? ¿Cómo están ubicados en ese sentido, más bueno, que integralmente, porque ellos tienen, digamos, la formación de maestros emergentes. O sea, salen los chicos cuando ya buscan una orientación, si dan el perfil para lo pedagógico, se los capacita. Ajá. Y trabajan con gente casi, casi de su misma edad, ¿no es cierto? Ajá. Y están, por ejemplo, cada municipio tiene sedes de institutos pedagógicos y además de universidades. Se forman en grado y después permanentemente en posgrado. Ajá. O sea, es permanente. La práctica del docente es permanente. No es que va y aprende, digamos, las materias pedagógicas o sigue una orientación. Es permanente. Bien, y la cuestión esta de las horas que trabaja con los alumnos y las horas de preparación, ¿cómo se manejan? Bueno, las horas de por ejemplo, el año escolar de ellos empieza el 1 de septiembre, ¿no es cierto? Y hasta la primera semana de julio. En ese periodo de vacaciones de un mes y algo, todos los docentes empiezan a rever programas, planificaciones, el cambio de necesidades para cada año, y es permanente. No es que se presenta un programa y una planificación y sigue hasta... No. Uh-huh. Permanentemente eso se cambia. Mi pregunta iba dirigida en comparación a los docentes de acá de Moreno, por ejemplo, que estamos como obligados al doble cargo y, bueno, al poco tiempo que nos queda para la capacitación y demás. Primeramente no te obligan al doble cargo, te obligan a la capacitación y vos tenés que superar, como dicen ellos, esa capacitación. Porque si vos no estás, o consideran ellos que vos no estás capacitado, suspenden tu actividad y entonces te envían a que te capacites. Ajá. Primero es eso, ¿no es cierto? La inversión de Cuba en la educación es esa, la capacitación óptima para después, lograr los objetivos y todo eso, ¿no es cierto? En términos de extensión del sistema educativo en Cuba, sabemos que es una de las grandes banderas que históricamente tiene la revolución, pero sí. ¿Llega a todos los rincones del país la educación? A todos los rincones del país, y por ejemplo... ¿De qué nivel de educación? ¿Solo primario, secundario? No. Ellos tienen, digamos, los círculos infantiles, que es donde empieza, digamos, el sistema. Por ahí no sería obligatorio, pero bueno... después la escuela primaria, la escuela media, el preuniversitario y después, bueno, el universitario, ¿no es cierto? ¿Vos qué tal, Alicia? Alejandro te habla, ¿cómo estás? Vos contaste una anécdota muy interesante. ¿Cuál? De un papá al cual, bueno, digamos, una anécdota general, que la policía le pregunta a los chicos qué están haciendo en la calle, porque si están fuera del horario escolar... inmediatamente van a hablar con el papá. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, el control, digamos, del poder popular, o sea, no compete a lo pedagógico, pero sí a saber que cada chico cumple con el horario de escuela y con los hábitos, ¿no?, que tiene que tener de estudio o de participar en el club de informática como tienen ellos y todo eso. Pero chicos andando por la calle fuera del horario escolar, no. Es interesante, claro. ¿Cómo? Y además tienen un límite, digamos, para utilizar las guaguas, como ellos dicen, a los colectivos, ¿no es cierto? De tal horario a tal horario, porque después ya se juntan los trabajadores todos y no podría viajar nadie tampoco, ¿viste? Claro. O sea que es un control innecesario. Nosotros creo que si nos tenemos que comparar, estamos descontrolados en todo sentido. Claro. ¿No es cierto? Justamente por eso te lo decía, te lo preguntaba, porque en general muchos dirán, pero qué barbaridad, fíjate el control que tienen sobre los chicos, pero en realidad un pueblo culto es un pueblo libre, como vos dijiste. Exactamente, y vos sabés dónde comienza esto, no solamente, con nosotros terminamos con el policía, pero sin embargo tenemos que, o por lo menos lo que yo he observado, que cuando empieza, digamos, la formación de los pioneros en esto tan importante que va a ser ahora el 8 de octubre, que le entregan su pañoleta roja a los pioneros José Martí, ahí empieza el trabajo ideológico con los chicos, ¿no? Y después también lo forman en la responsabilidad del estudio, en lo que es la solidaridad, y toda esa gente formada desde chiquita, ¿sí?, cuando llega a ser un policía, que es el criterio distinto del policía de ellos al nuestro. Obvio. El policía de ellos, por ejemplo, he participado en un concierto al aire libre en el Hotel Nacional ahí en Cuba, de un grupo español de los años 60, y la policía mezclada con la gente, bailando y tarareando como el resto. O sea, el concepto de policía cubano es diferente al que podemos tener nosotros. La policía tiene que estar muy integrada con la población. Y, por supuesto, cuando alguien comete algún delito, no se lo perdonan tampoco, no quiere decir, ¿viste?, de que van a dejar de ver lo que tienen que ver. Porque es un delito contra la revolución y entonces hay que defender la revolución. Está muy claro. Y fíjate una cosa muy importante, que yo creo que te había comentado, de que me dieron un documento del Consejo de Estado, ¿cómo se llama? El taquígrafo, ¿no?, que transcribió el mensaje que Fidel en el año 77, en el año de la institucionalización de la educación en Cuba, pidió, les dijo a los padres, le dijo a la población, que todo el esfuerzo y la inversión que hacía la revolución y que hace el mismo pueblo, no le pedía a los padres que se ocupen de ver lo que hacen los hijos, nada de eso. Les exigía, y a los estudiantes lo mismo, no les dijo, miren, estudien y prepárense. Les exigía que dieran los resultados por la inversión que todo el pueblo hacía para que ellos se formen. Claro, eso es muy importante. La inversión que realiza el Estado Revolucionario Cubano en la educación es una inversión muy importante, y luego el profesional tiene que de alguna manera retribuir eso, porque eso es dinero de los trabajadores. Sí, exacto. Sí. Entonces eso en el primer discurso, como te digo, es lo que les hizo, que les exige, es una exigencia, no es que sí, si quieren, si pueden, si se incluyen o si no se incluyen, no, nada de eso. Y el que no dé la capacitación, además el nivel de exigencia, por ejemplo, ellos tienen una escuela que se llama Lenin. En esa escuela únicamente se selecciona los mejores expedientes, como dicen ellos, el lenguaje de ellos es ese, los mejores expedientes que tienen que tener 10 absolutos. ¿Pero para formarse en qué? En las ciencias duras. Entonces tienen matemática, física, química, ¿no es cierto? Que es la base de, para ellos, del desarrollo científico en ese sentido. Y además tienen que tener, también aprobado con 10, español. ¿Mm? Uh-huh. Todas esas áreas con 10. Si no tienen 10, no puede ingresar ninguno. Por supuesto que ahí trabaja la revolución, lo que serán los futuros científicos. Por ejemplo, el hijo de Fidel, que es doctor en física, formado, acuérdate que en el periodo que estuvieron en estrecha relación con la Unión Soviética, aprovecharon al máximo lo que era la Academia de Ciencias de Moscú. Entonces este hombre se formó ahí, doctor en física, ¿no es cierto? Y como él, tantos, tantos otros, muchísima gente que tuvo oportunidad de formarse ahí. Pero salieron de esta escuela que yo digo, de la Lenin. Claramente, entonces, para el pueblo cubano y para la revolución cubana, la educación es una preocupación. La prioridad. De hecho, estos congresos pedagógicos empezaron en el 95 y se fueron sosteniendo durante varios años. ¿Cómo fue tu experiencia de participación en los congresos? Empezaron antes del 95, pero bueno, yo tuve la oportunidad de ir en el 90, el primer contacto mío fue en el 95. Ajá. Y mi experiencia fue, la verdad, que muy, para mí, muy importante. En realidad, las oportunidades que busqué en mi país y no pude tener, ahí las tuve, porque he llegado lo que al polo científico, a todo lo que disponen que pueda servir para tu formación, a mí no me han negado nada. Te digo, hasta reuniones con lo que son, porque para ellos es muy importante y muy organizado, por ejemplo, las asociaciones de sindicatos, ¿no es cierto? Y las discusiones de trabajo, las discusiones de metodología, pero de cualquier área del trabajo, medio ambiente, lo que sea. Entonces, para mí fue muy importante saber cómo ahí, al producirse la revolución, que nosotros la vemos desde otro punto de vista, ellos tienen muy integrado todo lo que es las necesidades sociales, los problemas que se presentan, cómo deben de solucionarlos. Si vas al campo del trabajo, a ver cómo han recuperado en todo esto que tenían de periodo especial, que no tenían no comida, no tenían artículos de limpieza o lo que fuera, cómo han recuperado esos obreros formados, especializados, las fábricas de, por ejemplo, de alimentos o de bebidas gaseosas. Sí, y a lo más común, que por ahí vos no llegues a participar en esas reuniones, los autos que vos ves o que pasan en las propagandas antiguos, anteriores a los años 60, esos modelos tan grandes y todo eso, ya no hay repuestos, pero ellos lo fabrican. De manera que de esa forma, con tanto sacrificio y con pocos elementos, y sin invertir tanto en modelos de televisión y de esto, de lo otro, ellos saben desenvolverse y cubrir sus necesidades básicas. Ellos fabrican los repuestos de los autos. Bien, estamos en conversación con Alicia Ranieri, que es una docente de Moreno, y nos está contando, bueno, su experiencia en los congresos pedagógicos cubanos y, bueno, todo esto que aprendió allá. Yo me imagino, Alicia, que esto también de mantener los congresos pedagógicos cada dos años, ¿no? ¿Se hacen o cada tres? Cada dos años. Ajá. El pedagógico y cada dos años también el de artística. Ajá. Bueno, también es como nutrirse de las experiencias de Latinoamérica. Van muchos de todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Y de Europa también, Y de Europa también, bueno. Y de África y de muchos lugares, Mira. Ellos tienen mucha gente capacitándolo a africanos. Sí. Me imagino que esos congresos son como, bueno, se cuentan todas experiencias y de ahí se van nutriendo. Se presentan trabajos. Todos, ¿no? Se presentan trabajos. Ajá. Yo el primer trabajo que está, digamos, impreso en las memorias de pedagogía 95 fue dibujando un sueño con otros docentes también de allá del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Y bueno, yo mi experiencia de artística de aquí, más o menos, llegué, intercambiamos, ¿viste? Aprendí ahí, empecé a aprender muchas cosas con ellos y todo eso. Y bueno, y esa fue mi primera experiencia, la publicación de ese trabajo. Ajá. Me preguntaba, ¿no? ¿Qué lugar tiene el arte en las escuelas, en la escuela primaria, por ejemplo? Sí, mira, tan importante tan importante que trabaja educación artística y cultura, y educación en general y cultura. Entonces, se asocia, digamos, también a lo que es el medio de comunicación, uh-huh. a lo que es el cine, a lo que es la música. Cada institución, por ejemplo, hay un Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que es donde ahí se bajan, digamos, todas las orientaciones, ¿no es cierto? Sí. Y la producción artística de las escuelas primarias, fundamental. Bueno, y después la secundaria, y después el que quiera seguir la carrera artística, que es impecable. Uh-huh. Impecable, y no se desperdicia nada. Bueno, ¿qué consejo le puede dar a los compañeros que tienen ganas de ir al Congreso y bueno, cómo pueden, digamos, capitalizar mejor de acuerdo a tu experiencia? El intercambio. El intercambio, exacto. Mira, yo pienso que primero estar bien, digamos, orientado en cómo uno se desenvuelve, en cómo uno transforma lo que, entre comillas, digamos, te puede bajar Dirección General de Escuelas, y no sé, toda la formación, poca, mucha, no sé, de cada uno, porque todas las situaciones de los docentes no son iguales, ¿no es cierto? Porque nos hemos formado en distintas instituciones. Seguro. Entonces, tener bien claro cuál es la problemática que quiere presentar, que quiere resolver, que puede mejorar acá, cuáles son las necesidades que tenemos, estar bien informado. Tener en cuenta bastante, qué sé yo, de la bibliografía al respecto de cada tema, según qué área, no sé, ¿viste? Puede ser claro. de las ciencias, puede ser del arte, uh-huh. no sé, de todo lo que ahora pretenden decir que se transforma. Bueno, tener bien claro bien. Cuáles posibilidades tenemos, qué debemos preguntar, qué tienen ellos allá, como para ver qué es lo diferente, no uh-huh. sé. Estudiar sobre el tema de lo que uno está comprometido a llevar adelante en la escuela y en el nivel donde uno trabaja, ¿no es cierto? Si es, qué sé yo, primaria, secundaria básica, secundaria superior, si es el profesorado, para los profesores, la formación yo creo que es única. No sé cómo serán los demás países porque tantos no conozco, pero es fundamental. Y que conozcan, por ejemplo, si el que puede ir, Ciudad Libertad, que es donde está centrado ahí todos los niveles de la enseñanza. Uh-huh. Ciudad Libertad, bueno, tomamos nota. ¿Mm? Tomamos nota. Sí, Alicia, sí, decías. No, Ciudad Libertad, que era el búnker, digamos, de Camilo Cienfuegos al principio de la Revolución, y después hizo toda una universidad eso. Uh-huh. Universidad, escuelas, todo, un centro educativo, no sé, pero inmenso es, no sé cuántas hectáreas son. Uh-huh. Ahí tienen para averiguar todo lo que quieran. Bueno, Alicia, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Una parte, porque tengo para bueno, para varios programas. Te volvemos a llamar o un día te invitamos a que vengas acá al estudio, que se hacen mucho más ricas las entrevistas en vivo, personalmente. Bueno. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias, chao, Alicia. Vale. Chao, bueno, querido. Gracias. Chao, chao. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos

que los caminos pasen noches en velas, desafía el destino. Será lo que sos, muy preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Hasta la victoria siempre. Un tema de la 25. Sí, tenemos acá una comusicalizadora rolinga que nos pasa estos temas. Y antes escuchábamos Samba del Che de y por Víctor Jara. Sí, bueno, la musicalizadora es un poco mayor, digamos, que la primera. Bueno, seguimos, compañeros de clase. Vamos a repetir los teléfonos por si nos quieren llamar. 466-6559, mensaje de texto al 1561-54-0359. O si querés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien, estamos con una entrevista. La compañera Maricel Pagani, que ella es de la UNLU. Docente de la UNLU y trabajadora social de la UNLU, la Universidad Nacional de Luján. Hola, Maricel. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Santiago? Tal? Y Marcelo. Marcelo. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? Y Santiago. Y Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, acá estamos para charlar un poco sobre la escuela. Bien. La escuela, y en mi caso, digamos, como, a ver, alguna cuestión que hace un tiempo y desde el trabajo social vengo pensando hoy en esta escuela que nos toca hoy en día, ¿no? Digamos, una escuela por ahí con alguna historicidad que me he dedicado a estudiar y a pensar. En función de bueno, digamos, yo soy docente de la universidad y acompaño a campo a chicos que están haciendo sus prácticas en las escuelas, y de verdad que año a año se nos va como complejizando el, casi podríamos decir, el estar juntos en la escuela, ¿no? Particularmente en la escuela secundaria venimos como con mucha demanda de violencia en la escuela, de dificultades para poder compartir en la escuela este espacio. Entonces, bueno, fuimos como buscando marcos teóricos que nos permitieran por ahí ir pensando qué era esto de esta escuela, que quizás no era la única escuela, sino que había tenido un atravesamiento histórico que la había ido conformando. Y bueno, por ahí andamos, así que si quieren les cuento. ¿Qué fuimos pensando, sí? La idea era entender o a ver qué podemos los docentes, ¿no? Entender sobre esta metamorfosis. Exacto. Del sistema. Bueno. Mira, en principio digo pensar esto, ¿no? Chiquitito que yo decía, como sí, que esta escuela no es la escuela y no es la única escuela que existió a lo largo de la historia. Uh-huh. Y pensar sin duda la escuela como uno de los tantos dispositivos que ha como generado la modernidad, que fue como acompañando la constitución del sujeto que el modo de producción capitalista ha necesitado para su, digamos, para ir reproduciéndose, ¿no? Entonces digo, en esta institución escuela, que vamos a nombrar como una serie de instituciones que el sistema fue necesitando, la familia, la escuela, el servicio militar, ¿cómo? El servicio militar en algún el momento. El servicio militar, tal cual, han sido fuertemente instituciones disciplinarias. Y estas instituciones han servido a un modelo que el modo de producción capitalista le ha servido para reproducir este sujeto, un sujeto disciplinado. Entendemos que post caída del muro, digo así como un ícono, el mercado ha ido como derramando como un poder hegemónico que ha ido transformando también las relaciones sociales y ha ido como transformando también estas instituciones. Digo, hoy esta relación analógica que había entre las instituciones de la modernidad, propias de un modo de producción capitalista monopólico, de un modo de producción capitalista que podríamos decir propio hasta sus inicios, ¿no?, de la revolución industrial, ¿no? Lo alojamos por allí, le ha servido este sujeto disciplinado. Y hay una relación analógica, ¿no?, esto, que la familia particularmente le entregaba a la escuela un sujeto que cuando el papá decía te callas la boca, se callaba la boca. Y la directora decía tomen marquen fila o tomen distancia, y ahí había como una recepción, una interpelación, le llama Althusser, en cuanto a que había como un abrochamiento, ¿no? Digamos, el discurso que uno emitía, el otro era receptor, y ahí se habitaba esta institución de una manera, llamémoslo así, común a todos, ¿no? Había como no había problema, digamos. Estaban claros los roles y eran absolutos los roles, digamos. No había una cuestión de relativo, digo, nada. Eran más coherentes esos discursos, el de la familia, de la escuela. Esto, ¿no? Como una relación analógica donde había un principio y un fin en cada una de estas instituciones y se iban como enganchando. Le servía a la fábrica el sujeto disciplinado, si pensamos en el fordismo, ¿no? Digo, al servicio militar, como vos decías antes. Bien, digo, esto fue propio de un momento histórico. Devenido una supremacía del mercado, donde estas relaciones se van como poniendo más fluidas, más líquidos, hablamos de los flujos de capitales, hablamos de cuestiones de inmediatez, hablamos de compre ya, llame ya, para tener, para ser, ¿no? Esto es lo que nos indica que va a ser el éxito del ser, ¿no? Digo, el mundo como los medios, ¿no? Esto es lo que nos está invadiendo y lo que nos está como poseyendo de alguna manera. Pensemos en, digo, así como un esquemita chiquitito, en la caída del muro, en función de decir, bueno, había dos fuerzas claramente marcadas y hay simbólicamente una, digamos, se derrama el mercado, así lo imagino, y ahí, digamos, viene como alguna cuestión de subjetividades diferentes, ¿no? Y ahora, de todas maneras, en esta escuela anterior a la caída del muro, pensar en una escuela única, digo, me parece que había como distintos circuitos educativos en función de la educación dirigida a determinados sectores o clases sociales. Lo que sí tenemos una diferenciación muy importante entre lo que fue la escuela primaria y la secundaria. La escuela primaria ha tenido, si lo pensamos en nuestro país, una clara vocación homogeneizadora, una inclusor, entre comillas, digo, la escuela primaria estamos hablando, ¿no? Sí, tiene el guardapolvo blanco como la impronta, bueno, y somos todos iguales. El disciplinamiento de los cuerpos, el disciplinamiento, pensemos en los actos patrios. A mí el otro día me sorprendía, yo decía en una de las clases en la universidad, preguntaba cuántos de los que estaban allí podían cantar de memoria tres canciones patrias. Y de verdad que había mucha gente que tendría arriba de 40 años que levantó la mano perfectamente y el resto no. Digo, y se reían, ¿no? Como diciendo, ¿de qué estás hablando? A lo cual digo, es una forma que el Estado fue utilizando con este dispositivo para la creación del ciudadano, de este ciudadano que disciplinada con el delantal blanco, con la escarapela, con el pelo cortado, con, no, digamos, un modelo que funcionó esto, como un dispositivo disciplinador. Bien, la secundaria tenía otro... La secundaria tenía otro perfil. La secundaria ha tenido una matriz expulsora histórica, digamos, ha sido creada y concebida para no solamente la formación de élite, sino para también alguna cuestión que tenía que ver con modos y modelos de la aristocracia, ¿no? Ha tenido una matriz expulsora históricamente. Digo, para no pensar que todo tiempo pasado fue mejor también, ¿no? Digo, claro. Y para pensar que tenemos también como mucho dejo de estas matrices al interior nuestro. Y al pensar hoy qué pasa cuando de alguna manera este abrochamiento, esta interpelación de la que hablaba antes no se produce, cuando el docente no reconoce de alguna manera a este estudiante que hoy habita nuestras escuelas en el conurbano y en otros lados también, ¿no? Pero digo, ¿qué nos pasa como docentes cuando no se responde a este modelo? Que de verdad, no sé qué tan bueno, digo, por lo menos me lo pregunto, y, fue, ¿no? Claro. Digo, creo que en principio, hoy me gusta mucho un término que utiliza un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que dice, tenemos que repetirnos una y otra vez que la educación es para cualquiera. Pero amorosamente dicho, ¿no? Sí. El todos y el todas nos excluye de alguna manera. No nos permite pensarnos dentro de la institución escuela. Tenemos que empezar a pensar en lo que hay y no en lo que es. Porque lo que es nos remite de alguna manera a esta matriz de la que venimos, de la que fuimos formados. Claro. Hoy pensar en lo que hay en la escuela, primero nos incluye, y segundo, nos hace pensar fuertemente, fuertemente, en la diversidad que hoy habita las escuelas, ¿no? Digo, sí, perdón. Sí. Hablo mucho. No, está bien, está bien. No, nosotros, bueno, tenemos esta discusión, o llegamos a esto de decir, bueno, cuando criticamos al modelo actual y a la que es la escuela hoy, y bueno, esto de caer en que aquello era mejor, que aquello estábamos más cómodos y demás, bueno, es como que nos olvidamos de esta parte, ¿no? Que Totalmente. De 10 que entraban, terminaban 2 o 1. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Bueno. La escuela secundaria fuertemente ha tenido, creo que no ha habido un momento, digamos, a ver, interesante también esto que vos planteás, porque digo, hoy se da una, se da un movimiento que nos deja también como bastante atrapados, ¿no? Hay políticas de Estado que son absolutamente compulsivas en la inclusión, ¿no? Claro, digamos, todos adentro. Pero por otro lado los estamos expulsando de otra forma. A ver, en principio, todos adentro, ahora es pensar, ¿qué hacer? Claro, ¿cómo hacemos para que sí? ¿Qué hacer? Yo creo que es fuertemente, fuertemente, el problema no está en el otro. El problema está en estrategias pedagógicas diferentes, en poder nosotros alojar a este, entre comillas, otro que no reconocemos como alumno ideal. Pero el problema está en nosotros. Seguro, seguro. Digamos, la cuestión es que está en nosotros, pero también para resolver un problema necesitamos ciertas condiciones sí, que hagan a que podamos, bueno, colectivamente, la solución tiene que ser colectiva, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, bueno, en las condiciones que estamos trabajando hoy, se dificulta mucho esto, es que es imposible. Yo siempre digo, no sé si es Santiago quien habla. Sí, bueno, sí. Santiago. Sí. Digo, los derechos se garantizan con recursos, ¿sí? Claro. Creo que la modernidad también ha sido una enorme, enorme productora de grandes, yo digo, la ley, ¿no? Digamos, ya está todo dicho, ya está todo escrito. El asunto es cómo efectivizarlo. Sí, la ley de educación, plantearía una escuela secundaria para todos, la nueva ley, en ese sentido. Pero están vaciados. Pero después, vaciado es un contenido. Sí, y en la implementación, cuando te pones a pensar, bueno, ¿en dónde vamos a poder poner a los chicos? ¿En qué escuela? Uh-huh. Peleándonos entre la primaria y la secundaria, claro, por ver quién usa el... Esta es la perversidad, creo yo, que tiene el modelo actual, ¿no? Yo le llamo el modelo actual a la fase neoliberal del capitalismo, que en principio tiene, a mi entender, una gran perversidad en el discurso, en tanto vacía de contenido los conceptos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la palabra comunidad, que todos entendemos de una manera particular, o algunos entendemos de una manera particular, pero Movistar... la toma y la vacía en su contenido, ¿no? O por lo menos la vacía en su contenido histórico, que para nosotros tenía una significación particular. ¿Sí? Sí, sí. Entonces digo, como esto me parece que nos pasa en muchos conceptos centrales que nos dejan como, ¿no?, ahí, en silencio. Ahora, entonces, desde esta perspectiva podríamos afirmar, o podríamos decir, para hacerlo un poco más suave, que esta ley, que se supone que rompe con la ley federal, que era el ícono del neoliberalismo, sigue dentro del mismo paradigma. Mira, yo insisto, para mí, y como buena trabajadora social, y creo en la materialidad, a mí mostrame con hechos que los pibes habitan una escuela que es habitable, que hay aulas para habitar esa escuela, que cuando vos decís, esta escuela no cohabita con la primaria y hablamos de una identidad, porque digo, yo estoy laburando en una escuela que es un ala la secundaria, ¿sí? Y están los pibes amuchados y estamos hablando de una falta de identidad. ¿De qué estamos hablando? Es un apéndice de la escuela primaria en un pasillo. Es la realidad del 90% de las escuelas secundarias básicas. Por eso digo, entonces, estamos en eso, estamos vaciando de contenido. Digo, la ley está todo dicho ya, ¿sí? No hay nada para... Pero han sido tan declamativos en este sentido, ¿no? Digamos, tenemos los derechos universales del niño, los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión verdadera de una persona con discapacidad no llega... Digo, creo que hay un estudio de Naciones Unidas que no llega al 2%. Digo, que un niño con discapacidad está donde debe estar en el momento en que debe estar. Ajá. O sea... se han gastado fortunas, pero billones, digamos, en políticas que dicen, ¿no?, y hablan de la inclusión, pero efectivamente yo realmente no lo veo, a lo cual sinceramente creo que no está, uh-huh. Yo. Yo creo que se efectiviza con recursos el derecho, uh-huh. Si no, queda en palabra y en palabra muerta. Esto es, digamos, mi experiencia, ¿no? Digamos, sí, sí, ¿no? La política de la enunciación, simplemente, ¿no? Bueno, estamos hablando con Maricel Pagani, que es docente de la Universidad Nacional de Luján y que está investigando, bueno, esto en la escuela. Bueno, le agradecemos. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Marcelo? No, me quedaba pensando en... vos hablaste en un momento de metamorfosis... A mí enseguida ustedes me resonó. Ustedes hablaron de metamorfosis y yo dije, me parece adecuado. En realidad fue Adela la que nos dijo de metamorfosis, que me acuerdo. Claro, yo pensé en el cuento de Kafka, digo, ¿la escuela se nos está transformando en un gran insecto? ¿En un? En un gran insecto, no sé si te acordás la metamorfosis de Kafka. Ay, ay, ay, sí. Digo, porque mirá, un bicho raro, ¿no? ¿Sabes qué creo? Yo creo que hay que pensar, vuelvo a repetir, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, es de Ignacio Leukovich, un historiador, y dice, más vale ponerse a pensar al pie de lo que pasa y no al pie de la letra. Uh-huh. Yo la verdad que no sé qué es la escuela hoy. Sí quiero pensar en lo que hay en la escuela, quiénes habitan la escuela, quiénes estamos en la escuela y quiénes hacemos hoy la escuela. No sé si... aquella escuela, digo, no sé si quiero pensar en lo que es, en lo que era, en al pie de la letra, ¿sí? Me quedo con pensar en cualquiera, pero amorosamente dicho, de verdad, cualquiera tiene derecho a la educación y será un desafío de todos los que la habitamos cómo hacer efectivo ese derecho. Bueno, si en todo caso transformar ese bicho

Bueno, tuvimos un problema con la compu, no sé qué pasó con la música. Bueno, ahora lo van a arreglar seguramente. Aprovecho para decir algunos llamados que tuvimos. Llamó Paula de Conurbanas. Hay un viaje al encuentro de las mujeres. Encuentro de mujeres. El micro todavía quedan muchos lugares. Sale 150 pesos y sale el viernes 11. 11 de la noche, perdón. Este viernes 11 de la noche sale de Ate Moreno. Y vuelven el lunes a las 22 horas. 11 de la noche y 22 horas. ¿Cómo es esto? Entonces, 23 horas. Bueno, vuelvo a repetir. Viernes, 23 horas, sale de Ate Moreno y llegan el lunes a las 22 horas. Si te puedes comunicar a los teléfonos 011 15 69 95 0145 o a Ate, que es 460-0158. Esto lo organiza Mujeres Organizadas del Oeste. Después, una invitación, también puedes llamar acá a la radio, ¿no? Y te repiten los datos estos. Bueno, otra invitación, a homenaje al sacerdote nicaragüense Fernando Cardenal. Esto lo organiza, ya te digo, Taller Latinoamericano de Educación Popular. Y es el viernes 8 de octubre a las 9 en el Palacio Pisurno, Salón Leopoldo Marechal, Pisurno 935 Cava. Tenemos otra cosa, sí, a la feria. La Feria del Libro Moreno, 20, 21, 22 y 23 de octubre, ya falta poco, ¿eh? De 9 a 20 horas, está escritores, espectáculos, editoriales, concurso literario, talleres, música en vivo, disertaciones, Florencio Molina Campos y Victoria, es la... Victorica. Victorica, perdón, que es la iglesia esta rara de Victorica, más conocida como... Guadalupe, la iglesia de Guadalupe, exactamente. Ahí le prestan el gimnasio que tienen ahí al fondo, ¿no? Es un galpón. Es un galpón, bueno. Pero también hacen gimnasia también, hacen fútbol, esas cosas. Sí, hola, soy Eva. a la Escuela Mediador le prestan el gimnasio, el lugar ese para hacer gimnasia, y hay una escuelita de fútbol a Olimpo. Bueno, parece que ya recuperamos la operación. Vamos al tema y después vienen los jóvenes que en qué andamos. Estamos acá en el espacio joven en qué andamos. Antes, el tema. Mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy. Yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevaras o Che Donalds. Parece Mac Guevaras o Che Donalds. Hermano de Fidel ni pariente de Pinochet, él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón el general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender. No. Lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. Que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, Donas, parece más que varas. Oye, Donas, parece más que varas. Porque en Compañeros de Clase, los estudiantes son protagonistas. Llega el espacio en que andamos. Con Eva y Walter. ¿Cómo va, chicos? Presente. Muy bien. ¿Qué estábamos escuchando, Eva? Estábamos escuchando Mac Guevara o Che Donald de Kevin Johansen. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Buenas noches, buenas noches. Hola, Eva. Hola, Santi. Bueno, el tema que nos trae hoy, no lo traemos nosotros y jamás lo traeríamos nosotros, nos trae y es imposible no hablarlo y ver cómo repercute esto en los jóvenes que no vivimos en la época de la dictadura. Si lees o ves un poquito la tele, entenderás de qué estamos hablando, de la intentona de golpe de Ecuador. Sí, nosotros esta última semana, la última no porque no fue el martes pasado, estos últimos días estuvimos guiándonos un poco por distintos canales, distintos diarios, viendo qué era lo que estaba pasando en Ecuador, como un gobierno democrático elegido por el pueblo fue amenazado de no seguir ejerciendo su cargo. Sí, fue una sensación rara porque desde que empecé a cuestionarme estas cosas de pensar ideológicamente y pensarme como ciudadano político, como parte de acción en las decisiones, siempre pensé en cómo se podría llegar a reaccionar, cómo reaccionaría un pueblo. Me parecía ilógico que un pueblo no salga a defender a su presidente mal o bueno, eso después lo discutimos, pero es un presidente democrático elegido por la mayoría. Y la verdad que la respuesta que hubo tanto en Ecuador como en Argentina, como por parte de los presidentes de la ONASUR, presidentes de Latinoamérica que conforman la ONASUR, la verdad que me sorprendió muchísimo y era la respuesta que yo pretendía ver, era eso. Sí, fue inmediata. Yo creo que cuando se enteraron, hicieron un hueco en la agenda y se reunieron. El que más tarde llegó fue Chávez a las 2 de la mañana del viernes. Y ya el otro, ya temprano, 9, 10 de la mañana, ya se estaba sabiendo lo que estaban hablando. Claro, era... esta medida de reunirse, se reunieron acá en Buenos Aires los presidentes de Latinoamérica que conforman la ONASUR, fue propuesta por el presidente del país vecino, Bolivia, el presidente Evo Morales, y pidió que sea sede Buenos Aires de la reunión, que fue muy rápida y que tuvo una medida fuerte y en apoyo al gobierno democrático. Pareció que no se entendió, que ya toda Latinoamérica ya dijo nunca más, ya está, y no se entiende. Bueno, y con respecto a este tema, nosotros entrevistamos a la regente de la Media 2, Susana Lamela, que, bueno, queríamos que por ahí ella, con con un toque más de experiencia, nos cuente cómo lo vio. Bueno, más o menos eso es lo que le preguntamos, qué es lo que vio, percibió ella de Ecuador. El proceso histórico en América Latina como nunca antes, con gobiernos más populares, sí, defendiendo los intereses de los sectores más vulnerables, y que esto molesta fundamentalmente a las corporaciones económicas, molesta. Otra cosa que también sabía de Ecuador, previo a esta situación que nos conmocionó a todos, esta cuestión que Correa, como Cristina acá en la Argentina, como también Lula en Brasil, como Evo en Bolivia, tiene una puja con los medios de comunicación, porque hoy los que colonizan las mentes son los medios de comunicación. Por lo tanto, de esto también estaba enterada. Y es más, en algún momento otra cuestión que se va marcando es esta cuestión, y fíjense usted también una cuestión de la connotación y cómo se tratan las noticias. Digo, algunos hablaban de golpe en Ecuador, otros hablan de rebelión. La connotación de la palabra golpe o rebelión no es la misma. Bueno, que también... Y otras cuestiones que medio que salieron a la luz en toda esta situación en Ecuador es que había bancos con liderazgo, a ver, con protagonismo en esta cuestión de los medios de comunicación, que tenían que desprenderse de esos medios de comunicación. Y ¿qué quiere decir? Que la verdad es que nada es únicamente sectorial de la policía, sino que evidentemente hay otros sectores que han visto afectados sus intereses, y son estos sectores que actúan como corporaciones y que tienen poder, y que son acciones de desestabilización. Ahí escuchábamos a la regente de la Media 2, Susana Lamela, que nos contaba qué sabe sobre el intento de golpe de Ecuador. Ella veía como, o lo que yo percibí, era que cómo los medios forman parte de las ideas que se crean en la gente. Cómo ese boca a boca se va transformando y se crea una realidad totalmente aparte o paralela, que no siempre es del todo verdad, no siempre es del todo mentira. Eso se veía como muy fuerte en la idea. Sí, yo lo primero que vi de Ecuador, escuché que decían que el pueblo estaba diciendo que Correa no tenía que seguir en el gobierno, siendo que después terminó siendo todo lo contrario. Claro, cómo manejan para su lado ciertos sectores que el pueblo salga a la calle. Como el pueblo era esporádico, era espontáneo, no fue organizado, entonces no había un vocero. Y cuando no hay un vocero, no se puede marcar la intención del por qué estoy en la calle hoy y por qué estoy manifestándome. Hasta que se supo que estaban a favor del presidente. Sí. Aparte, estuvieron apoyados todo el tiempo con lo que quedaba de la organización, ¿cómo se dice? El resto, bueno, estaba el presidente, pero estaba el vicepresidente, el secretario. Los otros poderes. Sí, y que salieron también a defender al presidente, digamos, a Correa. Bueno, ahora la segunda pregunta que le habíamos hecho es, ¿qué opina sobre los golpes de Estado? Eso, por supuesto que estoy en contra de todas estas situaciones. Creo que no hay mejor cosa que vivir en modelos democráticos. Creo que en los últimos tiempos los golpes o intentos de desestabilización van tomando otras modalidades, no tan lineales como en otro momento, donde el ejército se levantaba. Digo, y los medios de comunicación cumplen una función muy importante en la desestabilización. Y sí, bueno, vos mencionaste lo de Honduras, triste lo de Honduras, que se haya como legitimado en algún punto como decía Eva, este golpe de Estado, y donde, fíjate vos que yo insisto con los medios de comunicación, porque organismos como la CIP no denuncian, creo que llevan al momento después de golpe hay 10 periodistas muertos, y esto no sale en ningún lado. Y bueno, y ojalá, digo, y también vemos, digo, porque no es, a ver, fue un intento también de desestabilización en Bolivia con Evo, fue un intento hace muchos años con Chávez en Venezuela. Me parece que es una puja de intereses, quiere decir, cuando hay intereses históricos, grupos hegemónicos que ven afectados sus intereses, intentarán de cualquier forma. Respecto a los golpes, creo que no, vuelvo a insistir, esta claridad de que no hay mejor modelo político que el democrático. Desde el 2000 para acá, como que se vinieron sucediendo intentonas de golpes. Uh-huh. ¿Por qué cree que es? Y porque en América Latina se está dando esta situación muy particular de una serie de gobernantes que le empiezan, que defienden los intereses de los sectores más vulnerables históricamente y que le empiezan a poner límites a las corporaciones. Y mencioné, a ver, hablamos de Lula, hablamos de Chávez, hablamos de Correa, hablamos de Lugo, digo, me parece que empieza a haber, y empieza a haber una unificación de América Latina, la creación de la UNASUR. Digo, no es casual que quieran resistir a este avance de gobiernos, llamarlos de izquierda, llamarlos progresistas, llamarlos como quieras, pero que en algún punto entran en conflicto con intereses que hasta ahora se venían como privilegiando y intereses que no se tocaban. Bueno, recién, bueno, seguíamos con Susana, que nos estaba diciendo qué opinaba sobre el golpe. Y como nos estaba hablando de la UNASUR, le preguntamos sobre qué veía ella o qué pensaba sobre el accionar que tuvo la UNASUR. Rápida, digo, fue esta cuestión de haberse reunido acá en Buenos Aires, mientras que casi estaban aconteciendo los hechos, de pronunciarse unánimemente a América Sur, América Latina, me parece que fue fuerte. Y evidentemente se diferencia, se distancia de lo que ha sido la OEA, que tiene un pronunciamiento siempre más leve, que después deja que las cosas se vayan disuadiendo y que después termina como aceptando el golpe de Honduras como lo termina aceptando. En principio OEA se pronunció también en contra del golpe. Pero me parece que la UNASUR se maneja con mucho más rapidez, me parece que se maneja con mucho más firmeza política y se trata justamente de distanciar un poco de lo que es la OEA como organización. Ahí estábamos con Susana Lamela, la regente de la Media 2, que nos comentaba que el múltiplo, el mínimo común denominador, como nosotros vamos a la escuela, usamos todos estos dichos, el mínimo común denominador era que todos los gobiernos que habían tenido una intentona o una intentona de golpe había sido, suponete, el de Chávez, el de Evo, ahora Cristina, es que tienen una puja con los medios masivos de comunicación y que no son medios independientes o radios comunitarias como FM Moreno. No, son medios masivos, tienen internet, tienen tele, tienen radios. Monopolios. No sé si monopolios, creo que oligopolios, pero eso lo dejamos para otro día si querés. Va a seguir, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Próximamente en FM Moreno y en Compañeros de Clase. Bueno, los teléfonos son 466-6559 o puedes mandar un mensaje texto al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a micrófono abierto @fmmoreno.com o a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y esto fue el rincón de En qué andamos y será hasta la semana que viene. Seguimos en Compañeros de Clase. Chau, Eva. Chau, Walter. Chau. Bueno, Sí, estuve escuchando lo que trabajaron los chicos, están muy movilizados por el tema de Ecuador. Y bueno, está bien que sea así, ¿no? Que se pregunten esto de el golpe de Estado y demás. Por ahí, bueno, algunas cosas para charlar que o para discutir, ¿no? Que me quedaron ahí, ¿sí? Como a ver qué son enfrentamientos de la derecha contra la izquierda. Es medio bueno, complicado definirlo qué es así, la derecha, ¿no? ¿Qué es la izquierda? Exacto, que es son gobiernos reformistas, socialistas, revolucionarios. Bueno, revolucionarios, bueno. Sí, ya vamos a descartar bueno. Revolucionarios. ¿Son gobiernos reformistas? Son hay quienes dicen que el reformismo es otra hay cosa. Que transformar la sociedad capitalista en el socialismo a través de reformas, claro, no por claro. La vía revolucionaria. O sea, tampoco estaría es, en la caracterización de reformistas, ¿no? Porque son gobiernos progresistas. Progresistas que buscan sí. Un capitalismo más humano. Claro, claro. Y dentro de ese capitalismo más humano, bueno, hay distintos sectores y los sectores entran en conflicto con a ver cómo se acumula, la forma acumulada. Por supuesto que si vamos a tener que defender al gobierno democrático por sobre los golpes de derecha, vamos a estar con un gobierno democrático. Me parece pero bueno. Que a los trabajadores, si bien no es su lucha, sí. La lucha entre los intereses interburgueses, claro. No le puede ser indiferente qué sector termina claro. Ganando o qué sector termina hegemonizando. Es lo que claramente se planteaba cuando fue el conflicto agrario, ¿no? Uh-huh. No era indiferente qué sector salía fortalecido, parece que es eso. De todas maneras, pensar que hay que ponerle los nombres a las cosas y ser preciso. Por ahí, Walter, a mí me gustó, Walter hablaba, son monopolios, son oligopolios. En realidad, por ahí la diferencia técnica, no sé si es tan importante, pero sí es importante esta cuestión de tratar de precisar qué es cada cosa y de qué estamos hablando, porque... En función de las definiciones que tengamos, son las tareas que nos corresponden. Digo, si nosotros pensamos, caracterizamos que estos gobiernos tienen ciertas características, las tareas que tenemos son unas. Y si pensamos que tienen otras características, las tareas que se nos imponen son otras. Entonces, poder caracterizar las situaciones, ver qué pasa. Uh-huh. Bien, bien. Acá Eva se acaba de dar cuenta que no le mandó saludos a su amiga del alma, Mora, que cumple años. Bueno, Mora, te mandamos un saludo. Nosotros, no Eva. Bueno, de parte. Bueno, tuvimos una jornada de paro, compañero. Sí, hubo... qué cosa rara, ¿no? A ver, digo, en principio uno... Tendría que pensar qué está pasando, que estos paros docentes tienen un grado importante de adhesión. ¿Qué está expresando? Primaria es muy fuerte. Es muy fuerte. En secundaria, por lo menos lo que yo alcancé a ver, es más fuerte en secundaria básica que en lo que es polimodal. Ahí está repartida la cosa. Pero primaria fue masivo, sí, podríamos decir, ¿no? Digo, y habrá que pensar seriamente qué está queriendo qué es lo que están queriendo expresar los trabajadores docentes. Si es realmente una predisposición a salir a la lucha, a la huelga general por tiempo indeterminado, como plantean algunas corrientes, sí. A mí me parece que no hay mucho de eso. Si es pero que igual, son todos igual... chanta y ninguno quiere trabajar, no. O es un momento en donde se está expresando un estado de bronca. Sí. De bronca y de... saturación sí. En algún punto. Me parece que por ahí está la cosa. Sí, yo pienso y, que de todo un poco, me parece, ¿no? Me parece como que se juntan cosas, porque el sustento, digamos, hay sustento para paro, hay sustento, porque, digamos, la guita cada vez alcanza para menos, ¿no? Uh-huh. Las cosas aumentan y aumentan. Sí. Y por ahí los sectores más postergados, que son, es la primaria, precisamente, uh-huh, claro. ¿No? Uh-huh. Ahí hay un factor que me parece que agudiza la cuestión. Algo de eso, ¿sí? Sí, es cierto. Que son todos chanta, bueno, esa idea de chanta, bueno, me parece que chanta no dice nada. Ahora, ¿sí? Esto a veces... Primero, ¿no? Como sí. Chanta no dice nada, sí, oculta cosas en todo caso, ¿no? Está bien. Sí, hay compañeros, sí, que sufren condiciones de laburo, ¿sí? Que son duras, muy duras, y que, bueno, distintas respuestas hay a esas condiciones de laburo, algunas individuales que, por supuesto, no estamos de acuerdo, y creemos que la cuestión tiene que ser colectiva siempre. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, bueno, y la bronca, bueno, sí, es mucha bronca, me parece, que está juntada, no solamente, ¿no?, contra la cuestión de bueno, básicamente me parece por la a mí, cuestión salarial y eso, pero sí, también en relación a las organizaciones gremiales. Exactamente, sí, que conforman el frente gremial. Esto es lo que decía Martín en las noticias, ¿no? Hay una marcha llamada para mañana, pero ¿está llamada o no está llamada? Está llamada y no está llamada. O sea, ¿no? Digamos, vamos a poner en claro, no es que el SUTEBA o el frente gremial dispuso una marcha para los después de los dos días de paro, ¿no? Digamos, no, pero fue así, digamos. No es que dispuso la marcha después de los dos días de paro de Udogba. Creo que, es más, Udogba dispuso dos días de paro cuando se enteró de esta marcha. Ahora, más allá de esas chicanas que van, sí, a seguir ocurriendo y que ocurren todo el tiempo, bueno, si hacemos una marcha, ¿no? Primero, no tenía que ser con paro. Sí, esto del 115 para garantizar la, del 115 B3, yo he escuchado, digo, en relación a aclaramos, 115 B3 es una licencia gremial que se le da a los delegados teóricamente, pero y desde la conducción lo extienden de nuestras, sí, a cualquier afiliado, inclusive no afiliado. El 115 B3 es para cualquiera, el 115 B2 es para delegados, pero digo, más allá de eso, la conducción de nuestra seccional y la conducción provincial del gremio han criticado a muchas de las conducciones de las seccionales opositoras por hacer paros con 115 B3 y ahora organizan una marcha con 115 B3. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto, yo te decía, esto de son todos chantas, a veces lo han dicho compañeros de la agrupación que hoy conduce el sindicato, que cuando les conviene los trabajadores docentes son recomprometidos y cuando no les conviene son unos chantas. Se quejan porque los compañeros hacen los paros de Udogba y en realidad con su inacción han permitido que una agrupación sindical que no existía hace 10 años, es terrible. Digo, pensemos en el 2000, no era nada Udogba, uh-huh, hoy convoca un paro y logra una adhesión importante y sale en los medios de comunicación, porque yo hoy lo veía por la tele, digo, tiene presencia. Escuelas cerradas, ¿sí? Y es una cagada que tenga presencia el paro de Udogba, pero muchacho, ¿por qué en lugar de pensar son todos unos guachos que hacen el paro de Udogba, no piensan qué está pasando que la gente sale a parar y qué está pasando que nosotros no estamos viendo por dónde pasa la lucha de los compañeros? Ese gremio que deploramos, digamos, pirata, dualdista, de la derecha y todo demás, tiene vida gracias a nuestro propio sindicato. Ese es el punto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, que tenemos el tema del 11 de octubre, ¿sí? Uh-huh. Estamos el último grito de libertad. Un festejo. Justo nos toca hacerlo el 12 de octubre. Claro. Bueno, que es el viejo Día de la Raza, que ya lo estamos sacando del calendario. Vamos a seguir reivindicando el 11 de octubre. Bueno, gracias y hasta el próximo martes. Hasta la próxima clase. Palabras deshabitadas, si no canta.